rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas. Enredando las mañanas. Noticias. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Enredando las mañanas. RNMA. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes a las 10 de la mañana. Me quedé pensando que en esto de no encajar en el relato. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. RNMA. ¿Cómo sería este mundo sin capital? Donde la humanidad fuera fundamental. Donde todos fuéramos iguales, universal. Sin patrones ni amos, ni el nuevo orden mundial. ¿Cómo sería este mundo sin capital? Donde la vida fuera lo más elemental. Sin patrones ni amos, ni tu nuevo orden mundial. Y sin tu fuerza policial. En el aire, toda materia se deshace en un solo instante. Todo lo devora, todo se desploma. Se cae a pedazos como el imperio de Roma. No hay forma alguna de tener equilibrio. Si la balanza ha caído y no se ha sostenido. A quien no trabaja para la maquinaria. Para quien no procede, no produce o no paga. Pasa en la calle y pasa en tu casa. Pasa todo, pero todo se rebalsa y pasa sin desprecio, destruye con el miedo a quien se levanta y lo apunta con el dedo. Buenos días, enredando las mañanas, miércoles 31 de julio, DTL más Radio Semilla, ¿cómo les va? A nosotros nos va extraordinario, a pesar de que estamos reducidos, pero te damos la bienvenida, querida Úrsula, después de tus merecidas vacaciones en la costa. ¿A quién tenemos hoy? Detrás de los cristales, le mandamos un abrazo grande y que se mejore pronto al compañero polaco. Tenemos solo de la comunidad migrante al chino detrás de los cristales. Buen día. De la comunidad guaraní soy. Sí. ¿En serio? Carlita viene en camino. Tenemos saludos de María del Carmen. Es decir, tenemos a más personal afuera que adentro. Últimamente se está dando ese fenómeno, pero para esta emisión tenemos que decir que el chino se cortó el pelo. Pasó la aniquiladora por ahí. Bueno, yo no lo noto, pero yo confío, digamos, en tu observación. Porque digamos que rulos el chino, los chinos no tienen rulos. Acá hay un saludo nunca. En el teléfono. A ver. No tienen rulos los chinos. Pero bueno, estimadísima. Bueno, ahí está el saludo de María. Y bueno, también le mandamos saludos a Mauro y a Carolina, que está en algún lugar cruzando el charco y nos ayuda un poquito con las redes. ¿Y qué vamos a tener para este día miércoles? No está tan frío en Buenos Aires, pero sin embargo, todavía se siente. Porque aquí en el estudio ambas estamos con la campera y la compañera de Úrsula está con la capucha. Sí. 11 grados afuera, en el estudio debe ser como 8. Más o menos. Bueno, pero ahí vamos a estar. Bueno, tenemos una columna histórica que nos corresponde con la compañera negra de Semilla. Y bueno, vamos a aclarar algo. Tenemos una columna histórica, vamos a pasar una sobre el asesinato de Rosa Luxemburgo, ¿no? Uh-huh. En el 2019. Y 1919. Perdón. Y vamos a pasar esa, y vamos a dejar para una próxima columna, la que nos había preparado para el día de hoy, que no podemos dejar de decirlo, es un tema muy interesante porque es una autora, ella nos relata a través de las páginas del libro, de una autora que narra que estudian los niños y niñas que van a la escuela en Israel, acerca de sus vecinos de Palestina. Es impresionante porque eso también explica tantas cosas de lo que están pasando. Así que esa la vamos a dejar para una próxima vez y vamos a tener otra interesantísima columna que es sobre el asesinato de Rosa Luxemburgo y, digamos, una descripción de por qué se la asesina, ¿no? Estaba en el gobierno la socialdemocracia alemana en ese momento y las puertas de la guerra. ¿Qué más, estimada? Bien, luego vamos a hablar un poquito con un integrante de la comunidad Wichí de Ingenieros Juárez, que para traer un poquito, hacer un poco de memoria, esta comunidad fue víctima de una represión en una manifestación allá por el 2015, donde Reyes Torres, que es la persona que va a hablar con nosotros, perdió un ojo y actualmente está siendo perseguido de manera judicial con una causa que por supuesto está armada, y este primero de agosto, miren qué paradójico, el primero de agosto, día de la Pachamama, está citado a declarar. O sea, mañana. Bueno. Así que vamos a hablar un poquito de este tema. ¿Luego qué tenemos? Luego vamos a irnos hacia, de donde vos venís, estimada, hacia la costa, y vamos a hablar con Pablo acerca de, la defensa del médano costero de ahí, de todo el sector de Gesell y más al norte y más al sur, porque ha habido una pelea muy interesante, y vamos a ver si además también charlamos un poco con él sobre el tema del Lemu. Sí, sobre el megaproyecto Lemu, que es un megaproyecto inmobiliario, como tal vez la radioaudiencia sepa, tal vez no, que en las localidades del sur de Gesell, esto es Las Gaviotas, Mar Azul, Mar de las Pampas, en los últimos años se ha avanzado sobre la duna costera y el mar con megaproyectos inmobiliarios, que por supuesto durante el año son propiedades ociosas. Uno de ellos es el Lemu, que las asambleas ambientalistas de Gesell, entre las que se encuentra en defensa del médano costero, solicitaron a la municipalidad el famoso estudio de impacto ambiental por el proyecto de Lemu, que tiene que presentar sí o sí, jamás lo presentaron. Bueno, fueron a la Autoridad del Agua y nos va a contar un poquito qué pasa con sí, eso. Sí, es una película de terror. Es una película de terror, sí. Y después que luego a las 11:15... entiendo que vamos a tener una comunicación por el tema del travesticidio de Sofía Fernández. Vamos a hablar con el abogado, con su abogado, para ver en qué estado está la causa. Ayer se movilizaron allí en Pilar, frente a la comisaría Quinta de Derqui. Así que también nos va a contar un poquito si hay avances, si hay retrocesos, cómo está la causa. Eso te lo adelanto. Bueno, ahí está. En lo referido al travesticidio de Sofi. Y luego vamos a hablar con la gente de El FARN, de la Fundación de Ambiente y Recursos Naturales. ¿Por qué vamos a hablar con la gente del FARN? Bueno, porque tal vez les radioescuchas sepan que hay una campaña plurinacional No al RIGI, o RIGI, que es este régimen de incentivo a las grandes inversiones. Digamos que son sus, no le llamemos incentivos, llamémosle lo que son subsidios. Es decir, las grandes inversiones reciben dineros con la tuya, la mía. Así es. Van a recibir, hay algunas cuantas que ya reciben, pero ahora va a ser institucionalizado. Aquellas que pongan más de 200 palos verdes van a tener toda esa cantidad de excepciones impositivas. Eso significa un subsidio liso y llano. Y hay de todos colores, De todos colores. Entonces, las diferentes asambleas y ONGs y fundaciones están llamando una campaña plurinacional a firmar un petitorio que lo pueden encontrar en las diferentes redes sociales de su asamblea costera favorita. Y por eso vamos a hablar con Ariel Slipak, que es del FARN, como dijimos anteriormente, para que nos cuente un poco eso y también de cara al próximo 4 de agosto, Atlanticazo. Así que eso es lo que tenemos para el día de hoy y un poquito de breves porque hay algunas actividades que queremos compartir con ustedes. Y por supuesto empezaremos con las más cercanas. Así es. Habiendo dicho todo eso, saludamos a los compañeros y compañeras de la Red Nacional de Medios Alternativos porque, no sé si lo dijimos, estamos en un noticiero federal de la Red Nacional de Medios Alternativos y hoy nos toca, día miércoles, nos toca aquí en CABA y además de CABA tenemos que incluir, porque ha habido una polémica con eso, la región metropolitana. Así es. Desde el cuarto piso de IMPA, Radio Sevilla más DTL. Lunes a viernes, de 10 a 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Enredate. Que salga de las penas esta sangre emborrachada que le va a tapiar las penas, que no se oculta de nadie y no se va hasta que amanezca. Es que la agarré en el aire, no quiero que se me escape, la tengo dentro del pecho por un ratito esta tarde. Si la dejo que se largue, es probable que se empaque. Sale simple o sale trunca, pero siempre pa' quien lucha. Yo les entrego estos versos, ya lo saben desde adentro, pa' juntarse aunque sea un ratito, hogar a las penas. Aguanta la vuelta entera, que canto esta chacarera, para aflojar las palmas y el andar. Te aviso que es una doble, pa' que la la amistad que se baila siempre en ronda, que sostiene al abrazar. Si está triste, no lo dude, venga a acérquese nomás. Mi canción nació del fuego, es tiene orden, que abriga en noche de frío, mientras se funden acordes, nace cruzando lo quieto, nace cruzando los bordes. Zapatea en el asfalto, sabe que debajo hay tierra. Trepa como un brotecito que no sabe de fronteras. Vuela para oír tu canto, suelta todo lo que aferra. Aguanta la vuelta entera, que canto esta chacarera, para aflojar la

siesta me relaja, tensiones que contraigo. La vida del intelectual tiene un sabor amargo. Si soy incomprendido, yo sigo con mi ciencia. En el pecado de pensar está mi penitencia. Más tarde o más temprano me volveré famoso, porque soy el gran pensador del pago de Abrapozo. Le tomé su voz libre como el agua. RNMA. ¡El agua es un tesoro! Enredando las mañanas. Información de la Red Nacional de Medios Alternativos en tu radio. De 10 a 12. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Me quedé pensando que en esto de no encajar en el relato, contra ese poder del dinero que se expresa en imágenes, en palabras, en comunicación digital, en sistemas computarizados y que invade, no de noticias el mundo, sino de una forma de ver el mundo, solo la forma del poder, de cómo se debe ver el mundo. Noticias. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, a las 10 de la mañana. Hay una tercera opción, que no es ni el conformismo, ni el escepticismo o la desconfianza, que es tratar de construir otra forma de dar a conocer al mundo lo que ocurre en sus diferentes partes, de interesarse desde un punto de vista. Volvimos a este Enredando las mañanas del miércoles 31 de julio, son las 10:32, hace 11 grados en la ciudad de Buenos Aires. ¿Y con quién vamos a hablar, Pilar? ¿Con quién vamos a hablar? Como habíamos prometido, nos vamos a Formosa. Así es. Vamos a Ingeniero Juárez para charlar con Reyes Torres, que es un miembro de la comunidad Wichí de Ingeniero Juárez y que está judicializado. Además de haber sido perseguido, de haber perdido un ojo en el 2015 a manos de la policía, ahora tiene una causa armada. Y vamos a ver si estamos comunicados. Hola, Reyes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ah, perfecto. Te escuchamos bajito, pero te escuchamos clarito. ¿Vos nos escuchás a nosotros? Correctamente lo escucho. Pero bárbaro. Bueno, ahí te presentábamos, ¿es así lo que decimos? ¿Tenés una causa armada? Sí, correctamente. A mí me armaron la causa y justamente así es como yo le he contado el otro día a la otra como emisora. Yo ahora tengo que ir a Lomita hoy para esta mañana en el juzgado. En el día de hoy. Y contanos de qué se ustedes saben de qué se trata esa causa armada y por qué crees vos que te la han armado. Sí, porque yo soy originario de 50 viviendas y siempre hay 50 viviendas. Estamos mal mirados siempre por las autoridades policiales, los políticos, y entonces ahí el tema es eso, que siempre tratan de destruir. Así es. ¿Por qué no nos contás un poco cómo es la vida cotidiana, diaria, ahí para ustedes, ¿no? Ahí en Ingeniero Juárez. Aquí en Ingeniero Juárez nosotros mayormente los originarios vivimos realmente mal. De todas partes, de fuerza pública y fuerza política, siempre los trata mal, discriminados, muchas causas, le hacen causa a vida por haber, injustamente, ninguna se comprueba. Así es. ¿Y vos tenés abogado? En Lomita sí tengo un abogado que me sirvió, que se ofreció así de voluntad nomás, que es de ahí, del juzgado de Lomita. Qué bárbaro. Y lo que queríamos compartir también con nuestras amigas y oyentes es que a vos te balearon un ojo. Has perdido un ojo. ¿Cómo sí, fue eso? Sí, sí. ¿Cómo fue eso? Sí, sí. Sí, a mí me sacaron un ojo hace, digamos, casi 8 o 9 años. Uh-huh. Digamos, ahí entre un pasaje de la ruta 81, no era 81, antes el control gendarme, yo me fui a buscar leña y justo pasaba por ahí, estaba llovinando un día, me acuerdo, y había un desmán ahí entre la policía, no sé qué ha pasado y todo, y yo pasaba y ligué en los ojos, pero injustamente nada que ver, no tiene nada que ver yo. Claro, te queríamos preguntar, porque vos mencionás mucho a la policía, o sea que la relación con la policía y la comunidad es pésima. Pésima, porque siempre pasan por encima, discriminan, agarran a los pobres, los llevan encima, los golpean, después los sueltan así nomás. Yo estuve preso aquí en Juárez, en la comisaría 72 días, me agarraron el 29 de abril hasta el 12 de julio. ¿Y por qué? ¿Por qué causa? ¿Por qué motivo? Porque me han hecho la causa, me armaron la causa, así nomás. Claro. Y no me dejaron hablar con nadie, sí. Claro. ¿Y la comunidad, de cuántas personas o de cuántas familias se compone, para nosotros tener una idea desde acá, cuántos son ustedes? Y calculo ya que habrá como 100, como unos 50 viviendas. Yo soy 150 familias, son total, chico y grande, ¿no? Claro, claro. Sí. Son muchas familias. Sí, son varias familias, sí. ¿Y la comunidad está sentada ahí hace mucho tiempo, hace poco tiempo? ¿Cómo fue que se fueron, digamos, juntando estas familias para vivir ahí? Y ya hace, digamos, el 16 años ya que estamos casi ahí en 50 viviendas, en la comunidad que está cerca de la plaza ahí, aquí en Ingenio Juárez. Ajá, en Juárez. ¿Y la mayoría de las familias, a qué se dedica? O sea, ¿cuáles son sus actividades? ¿De qué trabajan? ¿Trabajan para la misma comunidad? ¿Trabajan para afuera? Sí, todos trabajamos, somos independientes de varias cosas ahí, en la villería, algunos también construcción, electricidad, algunos así, changarinas y limpia terreno, pero todos laburamos. Claro, todos ustedes trabajan. Y digamos, ¿la comunidad cuenta con alguna sala sanitaria, escuela, o ustedes, o los chicos tienen que viajar a atenderse, ustedes viajan a atenderse a otro lugar? Sí, ahí en la comunidad donde yo vivo, no hay nada, nunca le quisieron hacer nada, no le dieron nada, nunca, le escucharon siempre, lo miran con malos ojos, visto con mala vista, y ni escuela, ni sala, nada, no tenemos. Claro. O sea que si alguien se enferma, ¿cómo hacen? Y bueno, habrá que rogarlo si le quieren llevar a atenderlo y lo llevan al hospital, usarlo en otro lado y lo mira con mala cara porque somos de 50 viviendas que siempre lo discriminan. Claro. 50 viviendas se llama el barrio. Sí, donde yo vivo. No sé si ubica usted en la geografía y que ya se da, está nacional, internacionalmente reconocido, creo, pero aquí en la provincia no lo quiero reconocer tampoco. Así es. Bueno, entonces ahora te vas a tener que presentar a, no sé, a un juzgado, y la pregunta es si vas a ir solo, bueno, con tu abogado, por supuesto, y si hay parte de la comunidad que acompaña estos casos de atropellos que, por lo que nos contás vos, son seguidos, ¿no? ¿Cómo te preparás para eso? Y yo realmente ahora a ver si me colabora alguien, me acompañe, porque mi abogada, ella está en el juzgado y en Los Miches, ella vive en Los Miches, viste, ya aquí tengo que salir ahora, no sé qué hora, y para presentar mañana a las 9 de la mañana en el juzgado, porque no sé qué es lo que voy a hacer, qué me van a decir, no sé si me quieren, me van a detener, no sé qué es lo que, porque ellos hacen causa, ha habido por haber, cuando se le antoja, ¿no? Claro, y nos cuentan también que están realizando una colecta de dinero para, bueno, justamente solventar todos estos gastos y ayudar un poco a la comunidad. ¿Tenés alguna información para pasarnos que podamos poner acá al aire? ¿Dónde se puede transferir plata? ¿Si hay algún alias, alguna cuenta? Sí, hay un CBU y hay una cuenta abierta para que puedan colaborar si es que se puede. Ya le pasaron esa cuenta. Ah, perfecto, ya la bueno, tenemos acá. Entonces nosotros antes de terminar el programa la vamos a compartir con amigas y oyentes para quien pueda y quiera colaborar, porque bueno, es una situación bastante difícil y continua, como nos contás vos. También hemos leído que a tu hijo también lo ha atacado la policía en una circunstancia, bueno, muy difícil, ¿es así? Sí, correctamente. También él perdió un ojo, también la policía lo valió también, pero así nomás, nadie nos expresa nada, aquí no expresa nada, mayormente estamos nosotros simplemente viviendo. Usted va a denunciar, capaz si usted va a hacer una denuncia, lo meten preso a animal, lo detienen. Claro. ¿Y los policías son gente de ahí, son gente del pueblo o la policía viene de otra ciudad? Y sí, se turnan, vienen uno y se entran otros, se van, y después ninguno sabe nada, se echan la culpa uno con otro, pero nunca hacen las cosas como corresponde. Claro. ¿Qué situación difícil es la que viven allí? Bueno, antes de conversar con vos, charlábamos que, bueno, el poder político ahí en Formosa tiene una antigüedad terrible, no hay ningún otro gobernador que se haya mantenido desde el año 1995 a la fecha, ¿no? Digamos, tiene un poder muy férreo. Sí, así es cierto. ¿Y qué podemos hacer nosotros? A veces juntamos nosotros y no podemos hacer nada porque manda la autoridad, manda la fuerza pública y bueno, ¿qué vamos a hacer? Claro, es muy complicado, y más cuando les están deteniendo a los jóvenes, ¿no? Cuando meten preso a los chicos tan jóvenes. Sí, así es, no, a veces no se puede hacer, increíble, el mundo se junta, se uno, pero ellos son muchos, tienen el poder, bueno, ¿qué quiere que hagamos? Bueno, te agradecemos muchísimo la comunicación. Les mandamos un abrazo y mucha fuerza desde acá y vamos a compartir el CBU y la cuenta para que quienes puedan darles una mano, bueno, llegue un poco de ayuda ya, ¿sí? Y seguramente te volvamos a llamar después de esta declaración. Bueno, un momentito, ¿puedes escucharme un poquito? Sí, claro. Aquí hay una señora y un varón que están presos en Lomita ya hace 3 años, según me dice aquí. Hace 3 años que están presos sin causa, no sé qué es lo que le han armado una causa, están ahí en la cárcel de Lomita, están presos. Son dos, una mujer y un varón. Y eso también, por supuesto, ustedes lo denuncian, ¿no? Es la ley de la selva, la ley de la policía únicamente allí en Ingeniero Juárez y particularmente en el barrio de 50 viviendas. Sí. Esto es lo que yo le estoy diciendo, son de aquí de barrio Esperanza, de la comunidad de barrio Esperanza. Ajá. Bien, estimado. Bueno, después nos pasan bien los nombres y los datos, así también podemos mencionar este caso del barrio Esperanza, además del barrio donde viven ustedes, ¿sí? Bueno, escuche, después quería ver, bueno, el tema de Joel, Reyes también, y que no están aquí en la Comisión de Ángeles Juárez y todavía no tienen la posibilidad de salir, no sé cómo está el tema, y Ezequiel Torres y Adelmo González también están aquí en preso en la Comisión de Ángeles Juárez también. Así no están por causas hechas. Claro, claro. Todos por la misma cuestión, digamos, o sea, todos sí. Con el mismo sistema. Sí. Bueno, ¿cuál cosa? Después le paso los datos de todas las personas que están presas en Lomita. Sí, claro, cómo no, los datos y la localidad, así ponemos bien claro y la gente sabe bien completo todo este problema que están pasando ustedes, que es muy grave. Sí, muy jodido. No, está muy fiero aquí en Juárez. Siempre ha sido así. Claro, siempre ha sido así. Bueno, les mandamos un abrazo desde acá y mucha fuerza, ¿sí? Y nos volvemos a comunicar después de la declaración de estos días. No sé si quiere que le pase los datos de las personas que están presas, que son de Esperanza, si me puede aguantar un momentito. Sí, claro. Javier Bonifacio, la mujer. Ajá. Documento 38. Hola. Sí, Bonifacio. Bonifacia. Sí. Y Javier. Ay, creo que se nos cortó. Se cortó. Bueno, se nos cortó la comunicación, pero bueno, vamos a tratar de tener esta información. Exacto. Para después pasarla por las redes de Semilla y de la RNMA, así como el alias y el CBU. Para dar una mano a la comunidad allá de 50 casas. Vamos a un separador, un poquito de música y ya volvemos. De lunes a viernes, de 10 a 12. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Los salvajes.

esto de no encajar en el relato. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. De lunes a viernes a las 10 de la mañana. Enredate. Enredando las mañanas. Relato. Alternativo. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Plagado de amor, sopla un viento fugaz como una señal de este ideal. Nada ni nadie podrá quitar este palpitar para impulsar. Nadie nos podrá borrar este gran soñar, este fuego que llevamos a dar. Volvimos a este Enredando las Mañanas desde IMPA, Radio Semilla más DTL. Hoy es 31 de julio, estamos pisando las 11 de la mañana y vamos a hablar con Pablo desde la costa atlántica, una parte de la costa atlántica. Pablo forma parte de la Asamblea en Defensa del Médano Costero. Pablo, ¿nos escuchás bien? Hola. Ah, te escuchamos bárbaro. Hola, Pablo, un gusto, te saludamos desde acá, desde Radio Semilla, desde Buenos Aires. Vamos. Me parece que no nos está escuchando. Ahí se cortó. Bueno, mientras tanto recuperamos la comunicación, para poner un poquito de contexto. Esto fue publicado en las redes sociales de las asambleas ambientalistas de Gesell. Hace un tiempo vienen siguiendo de cerca la instalación de un megaproyecto inmobiliario que se llama Megaproyecto Lemoux. No ha sido el único. Recordamos a las radioescuchas que hace un tiempo hablamos también con Pablo sobre El Salvaje, que era esto es otro mega emprendimiento, y bueno, le preguntábamos el otro día también a la compañera de la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras de Mar del Plata cómo estaba la situación por Mar del Plata. Estos megaproyectos son grandes edificios con diferentes ofertas para un determinado perfil de turista, que buscan, digamos, comer parte de la playa, porque, bueno, justamente garantizan este tipo de experiencias cerca de la naturaleza, invadiendo la naturaleza. Lo cierto es que no solamente destruyen las dunas y, por lo tanto, el ecosistema y la importancia de las dunas, no solamente para la población costera, sino para el resto de la población, en este caso de la provincia de Buenos Aires, sino que también generan desbalances en aspectos vinculados a el espacio público, además, por supuesto, de la erosión producida por el método constructivo. Entonces, frente a, nuevamente, esta idea de la necesidad de un turismo con determinado perfil, bueno, se instalan este tipo de megaproyectos que son propiedades ociosas durante el año, porque, digamos, directamente funcionan durante la época veraniega. Ahí lo recuperamos a Pablo y ahora sí vamos a hablar un ratito con él. Pablo, ¿nos escuchás bien? Espera, vamos a ir a la otra alternativa. A ver, me parece que, bueno, mientras seguimos solucionando eso, sí traer y reiterar esta situación. Las asambleas entonces de Gesell, allá por el mes de mayo, por los primeros días del mes de mayo, habían solicitado ante la Municipalidad de Villa Gesell, el intendente de Villa Gesell es Gustavo Barrera, un estudio de impacto ambiental sobre el megaproyecto Lemoo. Y es un documento, por supuesto, que la empresa se veía obligado a presentar ante los organismos ambientalistas correspondientes y, bueno, y por supuesto ante los ciudadanos. Así que vamos a hablar un poco de eso. Pablo, ¿estás ahí? ¿Nos escuchas bien? ¡Uy! ¡Qué problema, eh! Pablo, ¿nos escuchás? Sí, yo te escucho. Perfecto, ahora sí te escuchamos bárbaro nosotros también. Un gusto tenerte en este Enredando nuevamente. Contanos un poquito, ¿qué anda pasando con los megaproyectos por ahí? Entiendo que por Pampa, por Mar Azul, ¿es esa zona? Por todos lados, pero fundamentalmente lo que hay ahora es un proyecto en una zona nueva que está entre Villa Gesell y Mar de la Pampa, que se llama Colonia Marina, que se abrió, digamos, a la urbanización a partir de el nuevo ordenamiento territorial, es lo que se llama Plan de Ordenamiento Municipal, que se dictó hace un par de años atrás, que establece ciertas normas, como todo plan de ordenamiento, digamos. Y lo que empieza a pasar es que en el primer proyecto ya el municipio se dedica a violar ese ordenamiento, esa ordenanza. Así que ahí está el problema. Y bueno, nosotros estamos planteando eso y estamos reclamando justamente que se cumpla lo que se escribió. Claro. Tiene una historia larga porque toda ese plan de ordenamiento municipal tuvo participación ciudadana. Nosotros fuimos más de, creo que fueron 14 o 15 reuniones a lo largo de un año y algo, donde la gente le planteó la necesidad de resolver muchos problemas de la ciudad antes de empezar a hacer ampliaciones y nuevas urbanizaciones, cuando las que están y con los habitantes locales con un montón de problemas de infraestructura no están resueltos, y se plantea desde el municipio abrir como 600 hectáreas más de urbanización cuando todavía no están resueltos los servicios para los que ya están. O sea, es una contradicción ampliar una ciudad que está mal planificada, encima ampliarlo un montón de hectáreas sin planificación de vuelta, o sea, volver a cometer los mismos errores anteriores. Claro. Esa es la disputa, y ahí, bueno, ahí está la discusión, y hay una cerrazón de parte del municipio porque, bueno, tiene intereses que no son exactamente los mismos que los habitantes del lugar. Claro, claro. Y te escuchaba y pensaba también, bueno, no solamente que no hay, entre los tantos temas que no hay resueltos en Gesell y las localidades del sur, me imagino abrir semejante cantidad de hectáreas por la cuestión sanitaria, o sea, inclusive por el acceso a la salud, digamos que Gesell es todo un tema. Entonces, entre el agua, el acceso a la salud. Las cloacas, tal cual, las cloacas. Y en estas seis... Sí, descontame, decime. No, eso, el tema Villa Gesell, para que la gente que por ahí no conoce bien cómo es la naturaleza de este lugar, Villa Gesell solo se provee de agua potable a través de una perforación en las napas que están debajo de los médanos, digamos. O sea, el agua que nosotros tomamos no es otra cosa que el agua que se acumula de las lluvias en la parte inferior, digamos, de la capa de arena de los médanos. Ahí se deposita el agua y después se extrae por medio de perforaciones. Entonces, todo lo que se haga mal, todo lo que no se planifique para no contaminar, para no extraer de más, porque tampoco es infinita el agua que se acumula, todo eso que se haga, digamos, sin planificación, termina perjudicando al que toma agua en el lugar, digamos. No hay de dónde traer otra provisión de agua para la ciudad que no sea de la lluvia que cae y se acumula debajo. Así que es una cuestión muy seria, es una restricción muy, muy, muy seria para una ciudad que pretende crecer. Tiene que hacerlo muy bien planificadamente, porque si no, termina en un colapso, como, bueno, siempre ponemos los ejemplos de algunas poblaciones vecinas que se han quedado sin agua o se les ha salinizado, como el Partido de la Costa. Claro. Así es. Pablo, y decino, nos comentabas vos al principio que el municipio no hace más que violar las propias leyes que ellos y los reglamentos que ellos escriben. ¿A qué te referís con eso? A que justamente en el plan de ordenamiento municipal que se dictó hace un par de años atrás, digamos, que se estableció por ordenanza, establecía para la zona esa nueva de Colonia Marina una restricción a las construcciones a partir del médano costero, digamos, de la línea de ribera, establecía un retiro de 250 metros donde no se puede construir para, digamos, acatar los principios básicos del cuidado del frente costero ante el cambio climático y el ascenso del mar. Entonces, eso fue aceptado por el municipio, porque eso fue exigido por la provincia de Buenos Aires, por el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Infraestructura. Está escrito, está en la ordenanza que dice que en la zona de Colonia Marina las construcciones deberán respetar un retiro de 250 metros. Y el primer proyecto que aparece, digamos, un proyecto que se llama Lemú, que es como un barrio cerrado, que tampoco está permitido como barrio cerrado, sin embargo lo publicitan como un barrio cerrado, un country, ese primer proyecto ya empezó con construcciones en un principio una un poquito más precaria, a 30 metros de la línea Rivera, y otro un poquito más, ya digamos, una construcción más sólida, a 120 metros de la línea Rivera, o sea que ya empezamos violando, digamos, el principio establecido en la ordenanza. Si la gente, los habitantes del lugar, no dicen nada, cuando te das cuenta, cuando te querés dar cuenta, ya construyeron todo en la zona prohibida. Entonces, digamos, Villa Gesell sigue incumpliendo algo básico, que es retirarse un poco, retirar la ciudad un poco del frente marítimo ante el avance del mar. Bueno, las predicciones son bastante serias con respecto a eso, la pérdida de playa, la pérdida de costa, el avance del mar, el ascenso del nivel del mar. Bueno, esas normas que se escribieron a nivel provincial son justamente por eso, para permitir que las ciudades se vayan defendiendo ante el avance del mar. Y los municipios lo que hacen es, como quieren recaudar, porque pasa en todos lados, no es solo en Villa Gesell, van aprobando, van haciendo excepciones o van mirando para otro lado. Y cuando nosotros le decimos, pero mire, acá está escrito, acá dice que se aplica el artículo 7 del 3202, que dice que de la línea Rivera hay que respetar 250 metros. No, bueno, eso es una recomendación, te dice. Bueno, realmente llega un momento que vos decís, bueno, que venga el gobernador, no sé, que venga alguien de la provincia y que dirima este dilema, porque es un poco la palabra de ellos contra la nuestra. Si te niegan lo que está escrito, ¿qué haces vos con un funcionario? No sabes qué hacer. Por eso le escribimos a la provincia, bueno, a los organismos provinciales, pero bueno, difícilmente que contesten, y es difícil. Nos contestaron los organismos provinciales, pero increíblemente lo que nos dicen es, bueno, ahí ustedes tienen que buscarse un abogado. ¿Para qué están los organismos provinciales? Para cuidarnos, no para mandarnos a hacer un juicio a nosotros. Así que la respuesta del lado de la provincia tampoco fueron muy muy claras ni muy esperanzadoras, digamos. Nos mandan un poco a nosotros al choque, y ellos, que tendrían que ser los custodios, la Fiscalía de Estado, medio que se, como que entre bomberos no se pisan la manguera, y eso es preocupante. Claro. Además, esa zona que es tan bonita de la playa y de las dunas, la verdad es que es una picardía. Estos megaproyectos, digo, porque vos mencionaste el tema de que es un barrio cerrado, y a mí me viene a la mente que van a querer privatizar la playa, porque si es un barrio cerrado... Sí, es el temor, es más difícil porque, bueno, va a haber mucha resistencia a eso, a cerrar la playa. Si bien en algunos lugares ya ha sucedido, en algunas zonas de Mar del Plata, cerrar la playa va a ser complicado. Va a ser complicado porque ahí sí ya va a haber intervención de la Fiscalía de Estado, porque tiene la potestad, digamos, tiene que cuidar. La Fiscalía de Estado tiene la injerencia y la jurisdicción. Uh-huh. Así que por ahora no vemos que desde el lado de las autoridades provinciales estén propiciando la privatización de playas, pero hay que estar re atentos porque se viene una tendencia a eso desde el momento en que el municipio tiene la prohibición de aprobar barrios cerrados, y sin embargo esta gente del EMU lo promociona como un barrio cerrado y el municipio no hace nada, no dice nada. O sea que de alguna manera está permitiendo que a la gente que compra en esos lugares la estén engañando, porque están vendiendo algo que es ilegal. ¿Qué? Es comprar un terreno en un barrio cerrado, que supuestamente está prohibido. Entonces, cuando nosotros le planteamos al municipio, pero ustedes hagan algo, explíquenle en algún lugar, hagan alguna presentación donde deba ser para que no se engañe a la gente que viene a comprar acá de buena fe. Y nos dice que vayamos nosotros haciendo denuncia. Eso nos contestó el secretario de planeamiento de la municipalidad. Somos nosotros los que tenemos que ir a denunciar, cuando son ellos los responsables. Por eso les digo que un poco hay que estar atentos, porque se viene con una mirada para otro lado y que el avance sobre las costas y las playas es serio. Por supuesto, tiene un valor impresionante. Toda esa playa está muy buena, está muy lindo y hay mucha demanda de compra de lotes en esa zona. Claro, así es. Pablo, por otro lado, nos estás comentando vos una serie impresionante de tareas de vigilancia de lo que, para que se respete, digamos, lo que ya está escrito incluso, ¿no? Nos están pidiendo cosas nuevas. Bueno, toda esa tarea inmensa, ¿por qué no nos compartís a nosotros y a nuestros oyentes? ¿Cómo se organizan ustedes para poder hacer esa tarea inmensa? La tarea es pesada, es brava, porque digamos que los vecinos están ocupados en ganarse el día a día con su trabajo, que está tan difícil, tan duro de sobrevivir en esta zona donde el trabajo merma muchísimo después del verano. Hay muchos problemas de trabajo, de seguridad, bueno, no es una novedad, pero sí, es muy difícil para la gente poder organizarse y participar de cosas comunitarias cuando en la diaria está tan difícil. Pero de todas maneras, somos muchos los vecinos, el Mar Azul, el Mar de las Pampas, el Gésel, Colonia Marina, que entienden ya cuál es el problema y cuál es a futuro el bien estratégico a defender, que es la playa, la costa, que es de lo que vivimos. Eso está, en cierto modo, yo podría decir que está bastante entendido por parte de buena parte de la población. Así que participamos y hacemos las cosas como podemos. Y nos presentamos en las estamentos municipales, en las audiencias públicas cuando se hacen, en alguna reunión, y presentamos esta problemática. Y muchas veces somos pocos, pero no tan pocos, y bueno, vamos como, en cierto modo lo que nosotros estamos haciendo es equilibrando. Si nosotros no estuviéramos participando, avanzaría sobre todo, es así. Y menos mal que hay un buen grupo de vecinos que se organiza, que va a las reuniones, a las audiencias, o se presentó en los juicios que hay por ejemplo, por el caso Solanas, ahí en Mar Azul, donde un montón de gente participó y puso cada uno un pesito, un poquito de plata, y se pudo pagar un abogado. Y así se mueve la gente, haciendo un pequeño esfuerzo cada uno, y a través de la asamblea. A veces la gente no puede ni participar de las reuniones de la asamblea, porque o no viven acá, o están trabajando, o es complicado. Es complicado actuar en cuestiones así asamblearias cuando la gente está tan ocupada con el trabajo, pero de todas maneras se va haciendo y se han logrado cosas, y podemos decir que de alguna manera se va creando conciencia a partir de esta lucha. Mucha gente ha empezado a entender cuál es la importancia de defender la playa, defender el medano costero, defender el acuífero, defender la fauna, la flora, digamos, la naturaleza del lugar, que es la que nos da de vivir, la que trae a la gente que quiere conocer este lugar. y se está valorizando mucho más de lo que era hace 20 o 30 años, cuando este era un lugar, digamos, de desarrollo inmobiliario enloquecido. Ahora un poco hay un poco más de conciencia, incluso en algunos funcionarios, concejales, con los que hablamos, digamos, entienden lo que nosotros decimos. Lo que pasa que, bueno, muchas veces pesan más los intereses económicos que cualquier otra cosa. Y eso es lo que está pasando desde hace rato, donde el municipio, por el afán de recaudar, mira para otro lado y viola las leyes que él mismo escribió. Esa es la realidad. Increíble, que es como suena, pero es así. Sí. Bueno, estimado Pablo, como siempre, es muy grato escucharte, porque nos relatás cómo desde espacios asamblearios, bueno, la población toma en sus manos la defensa del lugar donde vive, ¿no? Así que te agradecemos mucho y sobre todo felicitaciones, porque han hecho un trabajo inmenso y tienen por delante todavía una cantidad más importante todavía. Sí, sí, tal cual, o sea, pero no nos queda otra, porque nosotros tenemos, lamentablemente, como ejemplo, como mal ejemplo, lo que pasa en los partidos vecinos, sobre todo en el Partido de la Costa, donde ya el deterioro de algunas zonas es muy grave. Ustedes lo habrán visto, ha salido por todos lados el tema del avance del mar en algunas poblaciones como Las Toninas, Mar del Tuyú, Santa Teresita, donde ya realmente se quedaron sin playa. Y quedarse sin playa es quedarse sin turismo, sin trabajo, sin posibilidad de sobrevivir, y en muchos casos sin agua. Claro. Sin agua, donde ya hay que comprar el agua para todo, porque ya el agua que sacan es salada, salobre, horrible, no se puede ni bañar uno con eso. O sea que hay que estar muy, muy atento y defender el lugar todo el tiempo que podamos. Esa es la realidad, y transmitirle siempre a los pibes, nosotros vamos a las escuelas, a algunos lugares donde explicamos esto, y bueno, transmitirle que el lugar lo vamos a cuidar nosotros. Lamentablemente, del lado digamos, las autoridades, no hay el mismo interés por cuidar el lugar que podríamos tener cualquiera de nosotros. Así que hay que estar atento y hacer lo que se pueda. Bárbaro. Muchísimas gracias, Pablo, y como siempre es un gusto hablar con vos, y seguramente te volvamos a contactar para seguir de cerca este tema. Te mandamos un abrazo. Dale, cuando quieran, dale. Muchas gracias por el espacio, dale. Queremos, antes de pasar un separador y un tema musical, si los radioescuchas les interesa conocer el estudio de impacto ambiental, pueden mandar un mail a todos juntos y en minúscula, Asamblea Ciudadana Villa Gesell, Gesell con una sola S y doble L, @gmail.com. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina trabaja para generar una agenda distinta de la oficial, apuntando así a democratizar la palabra para salir al cruce del discurso único y del secuestro de la información ejercido por las corporaciones multimediáticas. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Cuando te fuiste, volví al jardín que había descuidado de tanto ir, persiguiendo el secreto que descubrí. Cuando los ojos se abren, vuelve el jardín. Esa peste que ardiste pudrió la tierra, el pasto, los frutales, las cosas buenas, el árbol de naranjas. Seco por siempre, no ha dejado ni una simiente. Tenía frutas preciosas, solo por fuera, pero ni una semilla que fuera buena. Sos lo que perseguías, sos esa tierra lejana de tus cosas, sos patria ajena, ni bien dije a la tierra que no volvías. Nacieron flores nuevas todos los días, es más, dejé la casa

Volvemos a un nuevo bloque del noticiero Enredando las Mañanas desde Radio Semillas junto con DTL Comunicación. Y bueno, en este nuevo bloque vamos a traer un poco más de información en relación al caso al travesticidio de Sofía Fernández. 15 meses de impunidad. Ayer se realizó una concentración en las puertas de las comisarías Quinta de Derqui en Pilar, esto es en Ruta 8 y Magnolias, donde fue encabezada por Mabel, junto con otros familiares y organizaciones sociales. Mabel es la hermana de Sofía, exigiendo investigación y cárcel común para los y las policías quienes son responsables del asesinato, del travesticidio de Sofía. Son 10 funcionarios, hay 10 policías, entre ellos se encuentra una sargento, pero también el comisario de la comisaría Quinta. Y en ese sentido queríamos charlar con el abogado de la familia de Sofía. Y sí, bien, en breve vamos a charlar con el abogado, justamente Ignacio, porque hay 9 personas que están justamente liberadas por parte A 9, estaban detenidos, ¿no, Carlita? Y sobre todo a los pocos meses de lo que fue el asesinato de Sofía, el juez Aetone decidió justamente la privación de su libertad de estos posibles asesinos, ¿no? Y lamentablemente en una de las entrevistas que ya hicimos acá en Radio Semilla, en el Enredando las Mañanas, era justamente denunciando que 9 de 10 estaban libres y que también ni siquiera tenían la prohibición de salir del país. A lo que no sé si ahora estamos en... Por ahora no está respondiendo. Bien, la idea es poder aclarar algunas cuestiones legales justamente con el abogado, con la defensa de Sofía Fernández, porque pasan 3 cosas. Una, la situación de que se les denegó justamente la... ¿Ahora sí? Bien, estábamos en comunicación, era así, con Ignacio, es el abogado de la familia de Sofía Fernández. ¿Nos escuchás bien por ahí? Ignacio Capilar, Carla, te saludamos. ¿Qué tal? Buen día. Sí, las escucho bien, Pilar y Carla. Buenísimo. Perfecto. Ahí estábamos un poco introduciendo el caso de Sofía, un crimen de odio, ¿no? Un travesticidio que se dio en la comisaría Quinta, donde son 10 los policías implicados, pero lamentablemente desde el Poder Judicial de Pilar liberaron a 9 y solamente uno se encuentra privado o detenido, ¿no? En ese sentido queríamos consultarte algunas situaciones que vos en realidad como defensa estuvieron planteando ante el juzgado, y en relación a cuál es la situación de estos 9 imputados e imputadas que todavía siguen libres, y qué es lo que están denegando por parte de la justicia de Pilar en relación al caso de Sofía. Bien, lo que denegaron es la prisión preventiva de estos 9 policías en su momento, y decretaron la libertad por falta de mérito. Esa instancia nos habilitó, o por lo menos nos dio lugar a la presentación de un recurso de apelación, tanto el juzgado como la Cámara lo rechazaron por inadmisible, entendiendo de que no teníamos instancia de recurso. Entonces, actualmente está la libertad, sí, de los 9 policías, y lo que también rechazaron son medidas de seguridad, tanto para la familia de Sofía como para el proceso, que sería básicamente la restricción de salidas del país de estas 9 personas. Bien. Así que estamos en esa situación. En la situación de que hayan rechazado, el rechazo lo hizo el juzgado a cargo del juez Saetone, esto lo sería así, y si no es así, entonces el paso siguiente sería apelarlo, y en dónde, como para también entender el proceso judicial, ¿no? Porque son términos a veces un poco técnicos. Sí. Sí, Estos lo van a apelar, entonces. Uy. Se cortó. Hola. Ahí estamos tratando de retomar comunicación. Estamos tratando de... Sí. Mabel estuvo presente la semana pasada en lo que fue el juicio oral contra Ramos, uno de los imputados por el caso de la desaparición forzada de Tehuel en La Plata. El día... No sé si estamos, todavía no lo tengo. Ah, hola. Sí, perdón, se nos fue un poco la comunicación. No hay problema. Queríamos retomar en relación a lo que decías del rechazo de las medidas de seguridad y cómo sigue el proceso judicial, porque en dos líneas, ¿no? Una, por un lado, los policías que se encuentran libres, pero que son que en su momento estuvieron detenidos, que no puedan salir del país, porque si no también hay una posibilidad ahí de que puedan incluso escaparse. Y por el otro lado, en relación a la seguridad de Mabel y la familia, que ni más ni menos están enfrentando a 9 policías, entre ellos un comisario que es de la comisaría Quinta de Derqui. Si nos podrías ahí como sí. Un poco explicar. Sigo con... Sí. Cuando esas medidas las deniega el juez de garantía 7 de Pilar, lo que hacemos es recurrir, o sea, presentamos un recurso de apelación. Que nos deniega también, diciendo que no causaba, o sea, los recursos sintéticos o están previstos o pueden llegar a prosperar en caso de que tengan un gravamen irreparable, que entendemos que es el caso, porque digamos sería un gravamen irreparable o un daño irreparable el hecho de que pueda pasarle algo a Mabel sin tener medidas de seguridad previstas, o a cualquiera de las personas de la familia que... lo mismo, digamos, para el proceso, si se llegase a fugar, a ir del país, alguna de las personas involucradas, imputadas, también se causaría un daño al proceso que no sería reparable y podría haberse previsto al menos algunas medidas de resguardo. Entonces, lo que hicimos fue ir en queja a la Cámara y actualmente la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones de San Isidro tiene a resolución la queja que presentamos para que revoquen la resolución de el juez Saitone y den lugar a las medidas. Bien, la causa de Sofía se encuentra bajo el juzgado a cargo del juez Saitone, ¿no? Como para tener claridad y confirmarlo. Sí. Bien, y en el caso que estas medidas que están presentando ante la Cámara no prosperen, ¿hay posibilidad de, o cómo seguiría para si el juez no está tomando las medidas que se necesitan, ¿no? Entendiendo que es un crimen de odio. Bueno, ahí hay dos cuestiones. La primera es que no entiende que sea un crimen de odio el juez. Así lo expresó en la prisión preventiva. O sea, de los 10 policías hay uno que quedó en prisión preventiva y él le sacó la calificante de odio a la identidad. Puntualmente porque en los registros de su celular había en la madrugada del 10 de abril, o sea, cuando se había cometido a poco tiempo de que se haya cometido el hecho, búsquedas de pornografía trans o prostitución trans, digamos, cuestiones de ese tipo, y por esa situación es que entendió de que no habría un odio a la identidad, una cuestión un análisis muy lineal respecto a lo que implica el odio y específicamente el odio a la identidad de género. Bien. Entonces eso por un lado. Por el otro, en caso de que la Cámara o la Sala Primera llegase a denegar las medidas, recurriríamos a la casación provincial. Bien. Nombrabas el... ¿Cuál es la lectura que se hace en relación a...? Porque en su momento estaban los 10 detenidos, ¿no? Y lo que vos nombrabas recién es... ¿Le quitó un tipo de carátula que antes sí la tenía. Y estos retrocesos es propio de... O sea, no lo entendemos en realidad. No sé si o sea... No, es un producto de la lo que hace es... hay una instancia en la cual se ordenan las detenciones, ¿no? A requerimiento de la fiscalía, el juzgador ordena detener a esas 10 personas, las detienen y después en el proceso, procesalmente, tienen 30, hasta 30 días para requerir la prisión preventiva y en su caso concederla o denegarla. La fiscalía siguió reuniendo prueba, la defensa recién ahí declararon los 10 policías y las 10 policías respecto, a ver, en las declaraciones no surge absolutamente nada que aporte a cómo murió Sofía, digamos, la mecánica. Pero sí surge de las declaraciones de la perito autopsiante, del jefe de la morgue judicial de Lomas de Zamora, y lo que surge es que no fue un suicidio y que fue un homicidio y que intervinieron más de 2 personas y que posiblemente haya sido abusada. Entonces, toda esa configuración que se defendió también surgió en la declaración de Junot, toda esa situación lleva a la fiscalía a pedir la prisión preventiva y la pide con 3 calificantes. Las calificantes son la pertenencia a una fuerza de seguridad, en este caso la policía de la provincia de Buenos Aires, la participación premeditada de 2 o más personas y el odio a la identidad de género, el transfemicidio. Y respecto a este acápite, la fiscalía fue muy clara y lo trabajó desmenuzadamente. Fueron 10 carillas de por qué se configuraba y que esa configuración del odio a la identidad no solo venía del homicidio en sí, sino de todo lo previo, el estar alojada en una comisaría de hombres, el haber sido obligada a estar ahí cuando ella específicamente se opuso, toda esa situación está consignada también por la fiscalía. El juez, cuando le toca resolver ese pedido de la fiscalía, dice que, por un lado, decreta la libertad por falta de mérito de los 9 policías restantes, y por el otro, al que lo deja en prisión preventiva, le quita la calificante de la participación premeditada de 2 o más personas, cuestión que es innegable por toda la configuración forense del caso, y le quita también el odio a la identidad de género. ¿Qué se modifica en sí? No se modificaría en nada porque la pena es de perpetua en ambas situaciones, pero sí se modifica en la esencia de lo que se está investigando y de lo que se está construyendo. Porque además, el juez, al resolver eso, la única consideración que tiene es el valor de verdad que le da las declaraciones de los propios policías. Tal cual, sí. No es otra situación, no es que hubo algo que a los policías le sumó. Y ahora, a partir de la incursión, o en realidad el arribo de peritos de parte, que son parte del Ministerio de Seguridad, a la causa, nos encontramos con un informe de los peritos de parte diciendo que fue un suicidio en contra de todos los peritos oficiales y del restante peritos que están interviniendo en la causa. Nos encontramos con un informe previo a los cotejos de ADN que se están realizando en Junín, de una perito de ADN, y nos encontramos con que las defensas cuentan con todos los recursos del Ministerio de Seguridad Provincial a disposición cuando con Mabel, a Mabel le cuesta, digamos, Mabel, a la familia de Sofía en general, y a los organismos que acompañan, las organizaciones que acompañan, les cuesta un montón poder tener ese despliegue de recursos que permitan que haya, por ejemplo, un perito de ADN específica de la materia, porque es una materia muy específica, en el cotejo que se hizo en el día de ayer. Así es. Entonces, esas situaciones provocan una inequidad, una desigualdad de armas importante en la configuración de un delito que además está, digamos, directamente relacionado con las torturas, con un contexto de cuidado y con una respuesta que debiera ser estatal, no de yo no tengo nada que ver, sino de realmente lo que sucedió con Sofía porque estaba al cuidado del Estado. Exacto. Ignacio, te agradecemos la claridad en relación a lo que está pasando con el proceso judicial de Sofía. y tenemos que ir cerrando porque ya se nos terminó el tiempo, pero acá desde el Enredando las Mañanas, Radio Semilla y DTL, estamos pendientes de la causa de Sofía, así que te mandamos un abrazo y bueno, también obviamente a Mabel, que nos está escuchando. Otro para ustedes, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Ahí habló el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Volvimos este Enredando las Mañanas de día miércoles 31 de julio, 11:43, desde Radio Semilla más DTL. Y ahora vamos a hablar con Ariel Slipak, él es economista, forma parte del FARN. Hola Ariel, ¿nos escuchás bien? Sí, se escucha muy bien. Un gusto hablar con vos para este Enredando las Mañanas. Bueno, primero y la pregunta obligada es que nos comentes un poquito qué es el FARN. ¿Y cuáles son las temáticas que trabajan o de su área de trabajo? Muchas gracias por la pregunta. La Fundación Ambiente y Recursos Naturales es una organización de la sociedad civil que trabaja desde el año 85, ¿no? Yo siempre digo que nacemos con la vuelta de la democracia, ¿no? Así que somos una organización de la sociedad civil o una ONG abocada a discutir cuestiones vinculadas con el desarrollo económico y social, con una perspectiva de sustentabilidad y una perspectiva socioambiental y la importante participación democrática. Tenemos muchas áreas de trabajo, alguna que es la que yo coordino, que es más socioeconómica, con la perspectiva ambiental, desde luego. Tenemos un área de asuntos legales que presta asesoramiento y servicios legales a quienes lo solicitan, ¿no? Desde luego sin honorarios y ese tipo de cuestiones, ¿no? Sin comunidades a veces que lo solicitan, por ejemplo, en Sausal Bonito, que es un área que está cerca del área de explotación de Fortín de Piedra. Cada vez que las empresas usan un set de fractura, y está comprobada la correlación entre cada operatoria de fracking y los sismos, se caen casas abajo y se rajan las paredes de casas. Entonces esas comunidades, por ejemplo, solicitaron el apoyo del área de asuntos legales. Tenemos un área de biodiversidad, tenemos un área de política climática, y también, desde luego, un área de comunicación, un área de política ambiental. Así que trabajamos o hacemos investigación socioeconómica, investigación sobre asuntos sociales, políticos, generamos ideas, investigamos, pero además también hacemos lo que se llama incidencia. Discutimos las leyes, hacemos documentos de análisis sobre algunas leyes que afectan a lo socioambiental y también trabajamos con comunidades, ¿no? Perfecto, clarísimo. Bueno, y en realidad la comunicación que viene a cuento de la charla informativa que van a realizar sobre el RIGI, este 3 de agosto a las 17:30 horas, estoy diciendo bien, todo lo que tenés que saber sobre el RIGI. Bueno, hay unas diferentes organizaciones que participan allí de esta charla. Y bueno, te queríamos consultar respecto específicamente a este nuevo régimen de inversiones y bueno, su vinculación con estos proyectos de extractivos y de fracking y por supuesto el impacto que va a tener en las comunidades, ¿no? La ley de bases, como todos sabemos porque es de público conocimiento, como también la ley hojarasca que quieren mandar ahora y demás, apuntan a generar modificaciones estructurales en la vida de la gente, ¿no? Entonces, el RIGI en particular, el régimen de inversiones, el régimen de incentivo a las grandes inversiones, en particular otorga una serie de exenciones y beneficios tributarios, aduaneros y cambiarios que no tienen parangón, no tienen precedente, salvo, digo, a lo más parecido en la Argentina, es justamente la Ley de Inversiones Mineras, ¿no? La 24.196 del año 1993, que además otorga beneficios tributarios, más que nada la 24.196 por 30 años, con estabilidad fiscal por 30 años, pero en este caso son mucho mayores para inversiones supuestamente de más de 200 millones de dólares o más de 1.000 millones, otorgando más beneficios. Los beneficios que otorga, entre otras cosas, son, bueno, no tienen contrapartida en cuanto a contratar trabajo local, contratar proveedores locales, pero además de todo, ¿no?, siempre nos dicen que estos regímenes de inversiones, tanto este gobierno como otros con corte más progresista, siempre nos dicen que hay que darles estabilidad, seguridad jurídica a las empresas e incentivos para que vengan e inviertan como si fuera un favor. Y no implica la obligatoriedad de que ingresen los dólares al país. Se supone que con las inversiones son para resolver el tema de la restricción externa, pero no hay obligación de ingreso de dólares. Ahora bien, lo más importante para nosotros es que, más allá de lo insólito desde un punto de vista de la racionalidad económica, nos preocupa otra cosa, que es los perjuicios ambientales y sociales que vienen de la mano de este régimen. Por ejemplo, el RIGI establece que los municipios, provincias y gobierno nacional van a estar de alguna manera obligados a comprometerse a asegurarle los insumos a los beneficiarios del RIGI. ¿Qué insumo puede tener la actividad minera o la actividad hidrocarburífera, por ejemplo, la infraestructura? Agua. Entonces, se pone por encima el brindarle agua por más de 30 años a grandes compañías que llevan adelante proyectos extractivos por sobre darle agua a la población. También, una vez que una provincia acepta o adhiere al régimen, se ponen por encima los beneficios de, valga la redundancia, de las empresas beneficiarias del RIGI, por sobre cualquier regulación local. Esto quiere decir que una empresa puede argumentar que determinadas leyes de protección ambiental provinciales no tengan vigencia para ellos por ser beneficiarios del RIGI. Este es el nivel de incongruencia que tiene, y bueno, si una provincia tiene una determinada ley para que no se use determinada sustancia tóxica, eso es en beneficio de la población, ¿no? Desde luego. Bueno, esto con el argumento de la generación de empleos y del desarrollo económico y de con falsos argumentos, desde luego, ¿no? Porque los beneficios económicos a las grandes empresas son exorbitantes y para la población, desde luego, que son nulos, ¿no? Digo, las empresas van a acceder a un tipo de cambio diferencial, y si vos querés comprar un libro, lo comprás, digo que es algo importante, como comprar un libro importado, accedes más caro a ese dólar. Entonces, de alguna manera, el conjunto de la población termina subsidiando estas grandes empresas que van a tener un montón de beneficios económicos y se pone en riesgo la protección socioambiental y la protección del derecho laboral también, claro. Porque estas leyes que no se van a aplicar también pueden ser de carácter laboral, no solo socioambiental, ¿no? Así que básicamente es por ahí, es otorgarle a las grandes empresas que van a llevar adelante proyectos extractivos o de infraestructura muy perjudiciales para la población, una especie de blindaje económico y blindaje jurídico para que nadie las pueda objetar, y que va en detrimento de la participación, porque, por ejemplo, se reduce también por legislación de la ley de bases, ya está por fuera del RIGI, pero está en la ley de bases, hay un artículo que también reduce las instancias de participación de las audiencias públicas, que pueden ser anuladas. Claro. Entonces va en detrimento de la democracia también esta ley, ¿no? Así es, Ariel. Mientras te escuchamos atentamente, me recordaba mucho que en algún momento hemos charlado sobre los TLC, ¿viste? Los tratados de libre comercio, donde ante uh-huh. una duda, bueno, son los tribunales extranjeros quien dirime. Es una pérdida de soberanía muy importante, ¿no? Esto que decís es muy importante. El artículo 219 de la ley, vi tantas versiones, no sé si quedó movido el 218, bueno, esto es lo de menos igualmente, pero efectivamente, ante problemas o las famosas controversias de Estado inversor, como le dicen, los tribunales van a ser extranjeros. Y esto lo conversé mucho con el equipo de investigación del Transnational Institute, que es la gente que más sabe sobre TLCs para mí a nivel global, que han trabajado mucho los casos de Ecuador, de Bolivia, o han estudiado o investigado mucho sobre los casos de demandas que reciben los estados por parte de las empresas. Tiene algo también que es bastante insólito, que es que un inversor nacional que sea beneficiario del RIGI puede acceder al arbitraje internacional también. Y así que, como decías, es una cesión de soberanía tremenda, es decir, se blinda al proyecto de inversión de que no se le puede aplicar ninguna legislación laboral, socioambiental que cree inconveniente, y si hay alguna duda vamos a tribunales externos, tal cual. Es insólito. Es difícil de procesar todo esto. Sí, veo que el silencio es, bueno, creo que el análisis más técnico, jurídico, económico deja esa sensación, pero yo quiero decir algo que me parece relevante, y que es que justamente en este nuevo Atlanticazo, que es el domingo 4, con un festival, con bandas y demás, y bueno, la charla que vamos a estar llevando adelante conjuntamente con la gente de Salvemos al Golfo y demás organizaciones, la idea justamente es que todo esto no nos doblegue, sino juntarnos a pensar y demás. Y también me parece algo importante, que es que en diálogo siempre con las comunidades costeras, ¿no? Que son las primeras afectadas. Yo estoy en una ONG que está en Buenos Aires, más allá de que el viaje, a encontrarme con estos compañeros y compañeras. Me parece que lo importante es que, con conversación con las comunidades costeras, las comunidades tienen su perspectiva sobre qué quieren, sobre el empleo, qué quieren en términos económicos, sociales, culturales. Y estos proyectos como el del oleoducto, o también ahora se discute sobre la planta de GNL, o los proyectos de explotación hidrocarburífera costa afuera u offshore, realmente van en contra de esos proyectos propositivos que tienen las comunidades costeras. Así que nadie nos quita la alegría de juntarnos este fin de semana en el Atlanticazo y a seguir construyendo las alternativas deseables para las mayorías populares, ¿no? Así es. Bueno, Ariel, y con esa invitación, ya se nos está terminando el programa, pero te agradecemos muchísimo esta conversación y esta apuesta tan clara de lo que significa el RIGI y bueno, y cómo siguen viniendo por todo, ¿no? Así que seguramente te volvamos a contactar para hablar de estos temas. Y además te agradecemos que hayas terminado en forma propositiva. Existe el RIGI, pero también existe la comunidad costera. Así que te mandamos un abrazo grande y muchísimas gracias por estos minutos de charla. El agradecido. Uy, se nos fue. Bueno, entonces ahí está circulada la invitación. Vos nos ibas a decir sí, algo. Sí, tengo varias cosas para decirles. 4 de agosto, Atlanticazo, con esta charla, con FARN, la Asamblea en Defensa del Golfo San Matías y la Asamblea de Viedma, si la memoria no me falla, y circularles 2 invitaciones más antes de que finalice este Enredando las Mañanas. El primero es un taller de lectura y debate que comienza este sábado 3 de agosto a las 16 horas, a las 4 de la tarde, de modalidad presencial en la calle Coronel Salvadores 1200 de La Boca. Es un taller de lectura y debate sobre el texto de Juana Rouco Buela, Historia de un ideal vivido por una mujer, y eso está organizado por la Sociedad de Resistencia Oficios Varios Zona Norte, adherida a la Federación Obrera Regional Argentina. Así que va a ser una serie de encuentros de lectura. Esa es la primera. La fiestoca. Y la segunda. Festival, perdón. El festival de nuestros compas de Radioactiva de Maswich. Festival Radioactivo, que también es el sábado, así que pueden ir a La Boca primero y después se van para el Festival Radioactivo para Maswich. A partir de las 21 horas, esto es en beneficio de FM Radioactiva 96.9 de Ingeniero Maswich, van a estar Agustín Roncoroni, cofundador de Arbolito y Ácido Criollo, que va a presentar Músicas Mochileras, su primer disco solista. Esto es Avenida El Dorado 1518. Pueden seguir a Radioactiva por las redes sociales, tanto Facebook como Instagram, y se pueden enterar ahí bien de los detalles. Pero decirles que Radioactiva cumple 13 años desde su primera transmisión, así que para darse una vuelta y apoyar a Les Compas, es un festival solidario, así que bueno, es una buena oportunidad de escuchar buena música. Redes sociales, arroba FM Radioactiva 96.9 o FMRA969, todo en minúscula, @gmail.com. Y nosotros habíamos prometido también de Ingeniero Juárez la cuenta donde pueden recibir ayuda, porque los compañeros están muy complicados y el avance de la policía y las alturas es infinito, ¿no? Bueno, el alias de esta cuenta es Pilar Flauta Bingo. Allí podemos aportar todos aquellos para poder llevar adelante estas causas de defensa, porque es de defensa por esas causas armadas que se tiene contra el pueblo huichí, especialmente en la localidad de Ingeniero Juárez. Juárez, así es lo que habíamos prometido. Bien, y con todo lo prometido y a un minuto de terminar este Enredando las Mañanas, recordarles que mañana el Enredando las Mañanas, ¿de dónde sale? Es en el lugar preciso donde va a haber este festival solidario que nos imaginamos para qué es la Juntada de Plata, para una radio comunitaria, quizás para algún viaje de la radio comunitaria, que no vamos a recordarlo así también. Así es, así es. Que bueno, ahora en el fin de semana largo de agosto, bueno, hacemos el encuentro número 18 de la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Dónde? En Jujuy, aquella tierra que tantas veces salió los Enredando las Mañanas el año pasado, porque estuvo muy movilizada por ese ensayo que hubo de lo que iba a venir para el conjunto del país allí, con ese cambio de constitución para, bueno, hacerle la vida mucho más fácil a las empresas que van a extraer y quitar todo tipo de derechos democráticos. Así que mañana desde Radioactiva, con este festival, para poder viajar al encuentro de la Red de Medios Alternativos, seguramente. Y el viernes, ¿desde dónde sale Enredando? El viernes sale, pues, de Jujuy, obviamente, de Jujuy, con Radio Pueblo. Bueno, nos vamos entonces. Será hasta el miércoles que viene. Radio Semilla más DTL desde IMPA. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Rompí con la costumbre. La Red Nacional de Medios Alternativos presenta una alternativa a la información de los medios hegemónicos. Enredando las mañanas. En cada radio de la red, para todo el país.